tarifas deben estar acorde a las situaciones geográficas, tanto geográfica y climatológica de cada uno de los rincones de la Argentina, pero con una premisa que tiene que ver con el federalismo y con todo lo que ha pasado. El proyecto busca que no haya ninguna tarifa de ningún servicio público en el interior del país que sea superior a la que pagan los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo que los distritos del interior no pueden estar pagando más tarifa a lo que paga los usuarios del distrito más rico del país, así que creo que ese es el objetivo principal. Pero a su vez, ayer presentamos un proyecto basado, como les decía, en el fallo de la Corte del 2016 que exigía al Gobierno Nacional establecer cuadros tarifarios justos y razonables. Y nosotros creemos que esa justicia y esa razonabilidad tienen que ver con la capacidad de pago que tienen los consumidores. Por eso ponemos que haya una revisión de tarifas, pero que también a partir de ahora no haya aumento que supere el coeficiente de variación salarial, o sea, que giren alrededor de la evolución del incremento de los salarios.